Hashtag Brothers 10 años. Music, but I like it. En Metro.

www.festabros.com. Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. News en Argentina. Simulation Theory World Tour. 11 de octubre, Hipódromo de Palermo. ¿Te lo vas a perder? News en Argentina. Kaiser Chiefs y Airbag. Bandas invitadas. Metro 95.1. Radio Oficial. El panquequismo se ha convertido en un estilo y una forma de ser argentina. Ejercido en todos los ámbitos, ya se perfila como un elemento clave de nuestra identidad. En noticias de esta semana, Argentina Panqueque. Un ensayo imprescindible de Beatriz Arlo. Además, el triste exilio de María Eugenia Vidal luego de la derrota. Garfunkel Banucci. Mansión, escándalo y millones en juego. Y el cansancio y los reclamos de Mirta por el bajo rating. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Una década perfeccionando el paladar. Brunch. Como le gusta a cada uno. Brunch. 2019. Nueva fórmula. Nicolás Artusi. Conejo Martelli. Y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12. Solo por Metro. Sonido urbano. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Estamos comenzando el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay muy buena música por delante. Hoy, el especial que tenemos es que vamos a compartir dos bloques de Classic Time. Es un programa para grabar y disfrutarlo en toda la semana. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es Lula junto a Eric Tenalio. Esto se llama Forever en el remix Up All Night. This is forever. I'm in the speaker. Can you take a picture? Capture me forever. Capture me forever in a picture. I'm a thousand words. Kick, kick, kick. Look at me for eternity.

Sientes, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Arroba Metro 951. Interactúa. Brothers. Brothers. It's only house music, but I like it. Hashtag Brothers 10 años. It's only house music, but I like it. Thank you.

Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Estás en Metro 95.1.